Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Este es un programa que puedes escuchar pues normalmente los jueves entre las 20 y las 21 horas, pero tenemos un montón de alternativas para escucharnos. Una de ellas es, por ejemplo, a través de la web en radiotopo.noblezabaturra.org. Pero no solo eso, también hay pues un montón de radios que nos reemiten, como por ejemplo Radio Almaina, Radio Chabolo, Radio Chicharra, Radio Bala y la más reciente Radio Pirineos desde Huesca. Un saludo a todas ellas, así como en alasbarricadas.org en su servidor online. Y no lo solemos decir, pero todas las radios libres que nos juntamos hace unos meses, tenemos un espacio que es radioslibres.info, donde se nos puede encontrar, y asimismo tenemos también un Twitter que es @radiotopo. Y aunque este programa se hace en Zaragoza, lo escucha en muchos sitios, pues bueno, pues tenemos las convocatorias. Por ejemplo, para mañana viernes a las 20 horas hay una concentración, en concreto por el desalojo, en solidaridad contra el desalojo de Cambies, esta casa ocupada en Barcelona. Es a las 8 de la tarde en la Plaza de la Madalena. Y para el sábado 31, mi compañera os dice lo que tenemos. Para el sábado 31 de mayo, la Central Anarcosindicalista CNT convoca un homenaje, una jornada de homenaje a los y las anarcosindicalistas asesinados y asesinadas durante la Guerra Civil y la posguerra. Los actos son los siguientes: a las 12 manifestación desde la Plaza de las Canteras, a la 1 en el homenaje en el cementerio de Torrero, donde están esos palitos con que son las personas muertas durante la represión fascista, y a las 6 de la tarde, charla pasado y presente y futuro de la CNT en la Sala Venecia de Torrero, e interviene el Grupo de Memoria Histórica y Sindicalistas de CNT. Y comenzamos con el sumario de este casi ya veraniego acratador, con esta convocatoria de memoria histórica. Pues vamos a desarrollar el escrito que ha mandado CNT. Seguiremos en nuestra ciudad para hablar de derechos civiles y denuncia de las políticas europeas de migración. En laboral, la plantilla de FCC Parques y Jardines ha decidido poner fin a la huelga. Esto fue ya el fin de semana pasado. En cuanto a patrimonio, dos cuestiones. La primera, la concesión de licencia de derribo de Aberly. Y la segunda, el intento de desalojo del local ocupado por CNT, que pertenecería al patrimonio acumulado. Que ya os hablaremos de qué es esto del patrimonio acumulado. Seguimos con Stop Desahucios, campaña contra Cataluña Caixa, aquí en Zaragoza. Y 17 familias que todavía están sin casa después del desalojo de la Corrala Utopía, después de mes y medio, ¿no? Aproximadamente que pasó este desalojo. Sí, una cosa aquí que hemos cubierto mucho en Radio Topo, además. Sí, y también vamos a hablar de un scratch a Cañete y un edificio liberado en Móstoles, que ya hablábamos que el año de la semana pasada que en Móstoles hay muchas cosas más que empanadillas. Pues ahora hay un edificio liberado donde van a vivir un montón de personas. Y como no, vamos a hablar, digamos, el plato fuerte del programa de hoy, del desalojo de Cambies después de 17 años de ocupación. Una ocupa histórica y un desalojo que la marcha que lleva también es de ser histórico. Con aproximadamente 30 detenidos, personas heridas, los vecinos en pie de guerra y los y las ocupas todavía más. Medios de represión super heavies. No solo contentos con los Mossos, ahora parece que les van antidisturbios de Zaragoza y de varias ciudades más del estado. Y, como no, pues nuestra solidaridad hacia la gente de Cambies, que además, pues como comentaba, hay concentración este próximo viernes. Hay también unas cuestiones de ecología con Nuclear, la empresa de energía nuclear, Nuclear y fracking, delirantes acciones y peticiones, lo he titulado. Y en internacional, si nos da tiempo, hablaremos de Fukushima y del adiós del comandante Marcos, del subcomandante Marcos, perdón. Comentar asimismo a propósito de lo que hemos dicho de CNT, pues que también hay una entrevista a su secretario regional donde nos va a contar muy extensamente pues lo que está pasando con este local. ¿Tú? Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? ¿Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad? ¿Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes? ¡Pues no busques más! ¡Esta es tu Radio Libre! Y comenzamos con la convocatoria de memoria histórica. Sin memoria no haremos historia. El homenaje de CNT a las y los anarcosindicalistas asesinados por el fascismo. Tras el levantamiento militar del 36, los muros del cementerio de Torrero fueron testigos mudos del asesinato de centenares de compañeros y compañeras. Mujeres y hombres, jóvenes y ancianos, sindicalistas curtidos en múltiples batallas y trabajadores de todos los oficios, con un denominador común, el convencimiento del poder que una gran organización obrera era capaz de arrebatar a las clases privilegiadas. Así comienza el comunicado de CNT con motivo de los actos de homenaje que se llevarán a cabo este sábado, día 31 de mayo, en Zaragoza, que son, como os he dicho, la manifestación a las 12, el homenaje a la 1 y a las 6 la charla en la Sala Venecia. En 2013, la Confederación Regional Aragón-Rioja de la CNT emprendió una nueva dinámica organizando homenajes a los y las anarcosindicalistas asesinados en estas tapias, haciendo, pues digamos, frente o también afirmando que no solo está el famoso velo tricolor que ha producido cierta desmemoria interesada, sino que también hay otros muertos y otras muertas. Más allá de mitologías y acotadas interpretaciones de la historia, quienes fueron asesinados o sufrieron la represión y el exilio, a buen seguro, no pretendían ser mártires ni beatos libertarios, sino gente corriente con sus errores y sus aciertos, compañeros y compañeras que querían ver cubiertas sus legítimas aspiraciones, desde las más mundanas hasta las más revolucionarias. Pero el levantamiento militar las cortó de cuajo, arrancó de raíz cualquier atisbo de resistencia organizada siguiendo una política de tierra quemada, modificando y vaciando el contenido de toda la cultura obrera donde se forjó la CNT, imponiendo el miedo y el silencio, y la mentira, y la desmemoria. Con el objetivo de continuar destapando velos que ocultan historias, CNT sigue investigando en archivos, prensa, libros, en páginas web, testimonios personales, para identificar a más personas, más libertarios y más libertarias, para poner cara y nombre e historias a cada anarquista, libertario o anarcosindicalista enterrado en las fosas comunes del cementerio de Torrero, para reconstruir la historia de una organización como la CNT, que fue capaz de dar forma y canalizar las ansias de libertad e igualdad de una gran mayoría o de la inmensa mayoría de la clase trabajadora de entonces. No se trata de acudir a memorias individuales y familiares, sino de elaborar una memoria colectiva en la que los libertarios de ahora y los libertarios del futuro nos podamos mirar y ver reflejados y represalias. Para tejer la verdadera historia, la que no se cuenta, la que conecta las victorias y las derrotas de ayer con las luchas sociales de hoy y de mañana. Y unas 40 personas se concentraron en la tarde del 24 de mayo en la Plaza de España de Zaragoza, convocadas por el Grupo de Derechos Civiles 15M y la Red de Apoyo Sin Papeles. Como objetivo tenía esta concentración el denunciar las políticas migratorias que en el Estado español y en toda Europa están ocasionando la muerte de mucha gente y mostrar la necesidad de una democracia que tenga en cuenta los derechos de todas las personas y que las fronteras de toda clase dejen de ser un instrumento para condenar a la muerte y al sufrimiento, sobre todo a las personas que vienen de lugares menos afortunados que los nuestros. La convocatoria del acto estaba motivada por las situaciones que se están viviendo en las fronteras de Ceuta y Melilla, con la población de origen subsahariano intentando entrar. En ellas se han visibilizado las experiencias de racismo, marginación y criminalización que viven las personas migrantes, en contraste con los derechos humanos vigentes para todas las personas del mundo, en teoría. Esta visibilización se hizo por medio de unos grandes carteles que por un lado expresaban realidades y vivencias de las personas como en relación con sus problemas de acceso a la salud, de trabajo, etc. Contaban cosas que piensan y viven y otras recogían escritos con los derechos humanos para ver el contraste con la realidad que hay, ¿no? Y bueno, a las 8 se disolvió la concentración y también gente se incorporó a la que había en la otra parte de la Plaza de España, que recordaba el Día Internacional de la Mujer por la Paz. Por otro lado, y por si no os habéis enterado, hubo este fin de semana elecciones al Parlamento Europeo, cómo no. Y bueno, pues hubo diferentes movilizaciones abstencionistas y en concreto la CNT convocó una concentración en la Plaza de España en la que participaron varias decenas de sus militantes y bueno, asimismo hubo también un despliegue policial pues ahí acompañándolos durante la concentración. Se hizo una performance a cargo de un artista local y un colaborador que se identificó como el votador secundario y no sabemos si el votador secundario Bob o algo así. Y bueno, y la verdad es que bueno, pues por lo menos se llamó bastante la atención a propósito de esta alternativa política que es la abstención. También hubo un vermú abstencionista en la revuelta el mismo día de las elecciones, con la actuación también del actor, del votador secundario Bob y el artista local, y luego hubo una comida abstencionista y libertaria. Y seguimos ahora con el fin de la huelga de la plantilla de FCC Parques y Jardines, que decidió en una asamblea celebrada el viernes pasado acabar con la huelga indefinida que duraba desde el 24 de abril. Después de la votación, 58 a favor, 18 en contra y 2 en blanco, pues el lunes volvieron a sus puestos de trabajo tras 30 días de huelga indefinida y más de 3 meses de movilizaciones. Los términos del acuerdo son los siguientes: el mantenimiento del pacto del convenio y la disminución del 5% en el 2014, que irá subiendo hasta el 2017 el primer año un 1% y los siguientes un 2%, y nueve nuevos contratos de trabajadores con contrato indefinido. El comité y la plantilla han finalizado agradeciendo a todos y todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas durante todo este tiempo por parte de la ciudadanía, de los sindicatos, de las asociaciones vecinales y de los colectivos sociales. Pues bueno, no es el mejor acuerdo, pero desde luego es importante y se vuelve a demostrar otra vez que las cosas se ganan si se luchan y si se luchan en la calle. Ahora nos vamos a hablar de patrimonio. Comenzamos con Averly, que mi compañero os va a decir qué es Averly. Pues Averly es una fundación histórica de aquí de Zaragoza. Que bueno, pues que lleva más de un siglo con nosotros, es uno de estos patrimonios modernistas de los que había muchísimos en la ciudad de Zaragoza y hemos conseguido serlo bastante zoquetes como para cargarnos casi todo. Y bueno, pues Averly ahí está, entre el portillo, entre el barrio del Portillo y el de las Delicias. Y ahora, pues, esta fundición, que bueno, pues que la familia propietaria ya se extinguió, corre un serio riesgo de derribo. Sí, porque ahora está, pero no va a estar. Y es que ya hay concesión de licencia de derribo. En este sentido, la Plataforma Ciudadana Salvemos Averly, la Federación de Asociaciones de Barrios y la Asociación de Vecinos del Casco Viejo Juan de Lanuza convocaron para este miércoles una concentración contra el derribo a las 11 de la mañana frente a la Plaza El Pilar. Y también a Pudepa afirma de que hay grandes denuncias, o sea, graves ilegalidades en este plan especial para la licencia del derribo de Averly. Por ejemplo, se habla de que después de que este edificio ya no exista, se construirá uno de más de 18 plantas, aunque el plan general de ordenación urbana solamente admite 7, y en fin, otra serie de irregularidades clamorosas y extremadamente graves, según APUDEPA, que es una organización que trata de defender el patrimonio material e inmaterial pues del pueblo, y considera que esta fundición pues es un ejemplo de construcción industrial modernista, de las que quedan muy, muy poquitas cosas. Y precisamente, hablando de patrimonio, esta vez se trata del patrimonio acumulado. El Comité Regional Aragón-Rioja de la CNT ha mostrado a través de un comunicado su apoyo a la ocupación de patrimonio sindical acumulado que está llevando a cabo la CNT zaragozana desde el pasado 1 de mayo y que la mañana del 27 de mayo sufrió un intento de desalojo sin orden ni ningún mandato judicial, y que bueno, pues finalmente acabó con que la policía se fue y la ocupación sigue adelante, al menos por ahora. El patrimonio sindical acumulado son los inmuebles que provienen del antiguo sindicato franquista y que deberían poder ser utilizados por las organizaciones sindicales y patronales. Y esto es gestionado por el Ministerio de Empleo. Y en la CNT se llevan muchos años reclamando espacios para desarrollar la actividad sindical y nunca se han recibido más que palabras por parte del Ministerio, palabras que se lleva el viento. Y normalmente estos edificios acaban convirtiéndose en empresas o espacios para desarrollar actividades lucrativas. Pues por ejemplo, pone aquí desde agencias de seguros hasta restaurantes. Un ejemplo claro es el abandono del local de la Seguridad Social en la calle Andrés Gurpide 3, que es el que está siendo rehabilitado y ocupado por CNT. Y a propósito de ello, hoy hemos estado allí y nos hemos traído esta entrevista, así que después de escuchar a Charlie Parker, vamos a escuchar a Nacho, que es el secretario regional de la CNT. Estamos en estos momentos en el nuevo local de la CNT en la calle Andrés Gurpide, número 3 de Zaragoza, y bueno, pues que nos va a explicar unas cuantas cosas a propósito de este local. En primer lugar, y lo fundamental, buenas tardes, ¿y cómo llegáis a este local? ¿Por qué estáis ahora aquí? Hola, muy buenas tardes. Pues lo que sucede respecto a este local es que existe una deuda histórica por parte del Estado con la CNT, y en concreto también con la CNT en Zaragoza, sobre la cesión del patrimonio sindical acumulado. Voy a explicar lo que es el patrimonio sindical acumulado, que siempre lleva a equívoco. El patrimonio sindical acumulado son aquellos inmuebles y bienes que son propiedad del Estado, que adquirió el Estado por medio del sindicato vertical, cuando solamente había un sindicato, el sindicato franquista, en el cual estaban tanto patrones como trabajadores y de afiliación obligatoria. Pues cuando se llegó tras la traslación democrática, por ley, esos espacios deben de revertirse a los sindicatos y a las patronales. Pues bien, la situación en la ciudad de Zaragoza es que el edificio en el que está Comisiones Obreras es patrimonio sindical acumulado, el edificio que está UGT no es patrimonio sindical acumulado, es de la Seguridad Social, pero bueno, ahí que los han metido. Y bueno, y a la CREA no les han dado nada tampoco, a la patronal tampoco, ni al resto de los sindicatos. Entonces, desde los años 80, CNT lleva reivindicando, ha habido diversas ocupaciones, se ocupó en su día el edificio en el que está ahora la CNT, no sé si te acordarás de esas cosas. Sí, sí, somos mayores. Somos mayores ya, y nosotros hemos seguido reivindicándolo. Ha habido alguna pequeña ocupación de espacio que hicimos en la avenida de San José, que hay un edificio que prácticamente todo es patrimonio sindical. Pero vamos, el edificio no tiene ninguna condición. Entonces el sindicato, pues nos vimos obligados a comprar un local, que es en el que estamos, y hemos seguido con la reivindicación del espacio de patrimonio. Y al ver que no había ningún tipo de avance en las reivindicaciones, tanto del sindicato de Zaragoza, que quiere decir, como de la mayoría de sindicatos de la CNT del resto del Estado español. Ahora explícale por qué. Pues decidimos ir a cualquier espacio de sindicato, de los que son de patrimonio sindical acumulado, y notificarle a la administración que pasábamos a gestionarlo y pasar a gestionarlo efectivamente. Esto luego sucedió en el local el año pasado del Padre Manjón, que acabaron desalojándonos de allí, y ahora estamos en un local que es de la Seguridad Social, pero entendemos que si la UGT está en el local de la Seguridad Social, que es lo que antes llamaban la caja de la peseta en los tiempos de Franco, pues nosotros tenemos el mismo derecho a utilizar un espacio que, a fin de cuentas, la titularidad es pública y su gestión corresponde al mismo ministerio. Cuando decía de la marginación de CNT, es que para la gestión del patrimonio sindical acumulado existe una comisión tripartita en la cual están la comisión de UGT y la COE, que es una comisión consultiva en la cual se escuda el ministerio para no darle espacios a la CNT, porque dice, no, si, nosotros como ministerio, porque esto lo llevan funcionarios, no, siempre están los mismos, cambia el gobierno grande, os daríamos, pero claro, es que lo llevamos a la comisión consultiva y dicen que no, y por mucho que les digamos bien, pero es que consultiva. Aunque digan que no, comisiones de UGT, que vamos a esperar de ellos, de la patronal, el Estado tiene la obligación de ceder a la CNT y a la CNT y a cualquier sindicato que tenga necesidad de espacio. Tiene la obligación, por ley, desde los años 80, de ceder estos espacios a los sindicatos para el uso de la clase trabajadora organizada en sindicatos. Entonces, esto, como en otras ocasiones, es a todos los efectos una ocupación sindical que pretende cambiar, pues bueno, lo que es una situación que, según vosotros, es absolutamente irregular, ¿no? Absolutamente, hasta cierto punto, el Estado se salta su propia legalidad. No, se la salta completamente, se salta la legalidad. De hecho, incluso en el caso del Padre Manjón, que haya abierto un proceso en el cual en breves va a haber un juicio a 11 compañeros, en el juzgado de primera instancia nos dio la razón. Dijo que teníamos todo el derecho a utilizar ese espacio porque era patrimonio sindical acumulado. Pero claro, si nos quería desalojar el Estado, pues eso es lo que se va a ver. Hubo una denuncia por usurpación, cuando los usurpadores separados patrimonio son ellos, y eso, en eso no se mete el juez. Quiere decir, pues si nos desalojan, nos desalojan, pero que nos da la razón en el fondo. Nosotros tenemos todo el derecho a haber utilizado el local de Padre Manjón. La administración se escuda en que el estado del edificio no era el idóneo, porque no estaba preparado para oficinas. Hay que entender que es un hospital que sí que había espacio para oficinas, pero es que ahora estamos en, como tú puedes ver, en una oficina. Ahora no nos pueden decir eso. Estamos precisamente en una oficina. No sabemos si se va a inventar una nueva excusa o por dónde van a tirar ahora. Claro, porque esa sería otra de las cosas. Bueno, que sabéis cómo es ahora mismo, sobre todo después de las consecuencias que nos has dicho, 11 personas a juicio por la anterior ocupación sindical. ¿Cómo es la situación legal? ¿Cómo veis el futuro de esta, pues de este recientemente ocupado el local? Bueno, pues por aquí el primer día pues vino un señor, el jefe de zona, la seguridad social, estuvimos dialogando con él y demás. Nos costará poner algún tipo de denuncia. Un compañero ha ido a declarar y ha explicado todo esto en el juzgado. Y no sabemos hasta qué punto va, por dónde va a seguir tirando la cosa. Lo más grave, desde nuestro punto de vista, es que hace dos días hubo un intento de desalojo completamente ilegal. Es que no cabría ni decir desalojo, porque si no hay una orden legal emitida por juzgado donde dice que nosotros estamos aquí legalmente, que nos tienen que echar, lo que viene a ser una, lo que llaman ellos, usurpación. La policía no puede llegar aquí y echarnos, y sin embargo se presentó aquí pues una furgoneta con unos señores de paisano diciendo que saliéramos y que nos echaban. Y la gente pues, que había en ese momento en el local dijo que no, que sin orden no, y desalojó, y tuvieron que irse con el ramo entre las piernas. Pues, lo cual nos ha sorprendido un montón, porque no sabemos. Bueno, sorprender ya a estas alturas de la vida no te sorprende nada, ¿no? Pero ya sabemos si es que la policía actúa por su cuenta de riesgo, si ha habido algún mando que se quiere poner una medalla, o es que el delegado de gobierno utiliza a la policía por encima de la ley, como sucede pues, en muchas concentraciones donde nos encontramos la represión habitual, que nos encontramos con la UIT en esta ciudad, o bueno, prácticamente en toda Aragón, donde el delegado la utiliza como una policía política. No sabemos, cualquiera de las opciones no sabemos cuál es peor. Si policías que van de manera incontrolada, pues es el delegado de gobierno que toma una decisión política, que no judicial, y dice no, vamos a cortar las alas a este sindicato, a los sindicatos combativos, o no vamos a dejar que haya espacios que no, que se nos vayan de las manos demasiado, porque las cosas tienen que estar como están, ¿no? Yo no explico que nada, que esta gente no vaya más, y vamos a ponerles todos los palos en las ruedas que puedan. Porque, claro, no sé, así un poco a vistazo, esto se ha hecho en otras localidades del Estado, ¿no? Ha habido otro tipo de reivindicaciones por parte de la CNT, y bueno, ahora mismo ha habido cesiones, ha habido casos de cesiones por parte del Estado de locales que corresponden al patrimonio. Uf, esto es largo. Abrevia. No, abrevia, sí que en el pasado ha habido alguna cuestión, por ejemplo, no sé. Pero es que aquí entremezclaríamos con el patrimonio histórico. Claro, es que estamos hablando de que la CNT es un sindicato que llegó a tener 1 millón de afiliados en sus tiempos, y bueno, todos esos locales, todo ese patrimonio, de repente cogió y, bueno, se volatilizó y nunca ha vuelto, ¿no? Se puede decir. No, bueno, ha vuelto en parte. Se hizo una serie de reclamaciones sobre el patrimonio histórico, que eso nos referimos al patrimonio incautado directamente a los sindicatos por parte de la dictadura franquista. Entonces incautaron a la CNT, a la UGT y a ELA, porque no había más sindicatos en el Estado español en ese momento. Entonces nos tendrían que haber devuelto todo lo que se les robó, que sabría entender el momento de la guerra, cómo desapareció toda la documentación relativa a este tipo de cosas cuando entró la dictadura, pues cambios de titularidades y todo lo que hicieron, pero aún con todo, en los años 80 se consiguió hacer una buena lista de las propiedades de CNT que habían sido incautadas. Después de una larga lucha que incluyó, por ejemplo, también te acordarás, la ocupación de la sede del ¿cómo era esto? El esto de diálogo sindical, sí, el Consejo Económico y Social y demás, sí. con el primer gobierno de Zapatero, desde que fue, se llegó a una compensación de parte de este patrimonio, pero se compensó de tal manera que, aun siendo CNT el sindicato más grande, da la casualidad pues que si a, vamos a poner unas cifras hipotéticas, a UGT le dieron 100 millones de euros, pues a la CNT nos dieron 2 millones de euros, o sea, una desproporción absoluta. Y aún así se consiguieron recuperar locales, como por ejemplo el de Villaverde, el de Villaverde, bueno, tenemos no, pues, un local de la CNT, pero también un Ángel Libertario, o el de Logroño, para poner un ejemplo de la regional de aquí, de Aragón Rioja. Entonces ahí se consiguió que algunos locales históricos los tuviéramos, porque la CNT gestiona algún local de patrimonio sindical acumulado, que en los 80 se dio, pero no, hemos visto que en los últimos años todas las gestiones que hemos hecho en este sentido han sido negativas por parte del Estado. Y hay un recurso puesto en el Tribunal Superior sobre la amortización del patrimonio sindical anterior, que no nos habían dado nada, y eso está todavía pues sub judice. Sub judice, madre, qué palabra. Bueno, ya Bueno, ya que estamos aquí, vamos a preguntar, bueno, ¿en qué anda la CNT aragonesa ahora? ¿Qué conflictos? ¿Alguno hay por ahí en algún pueblo, me suena? ¿En Mallén puede ser? Cuéntanos que, ¿en qué anda ahora mismo el sindicato? ¿Qué reivindicaciones tiene en estos momentos? Si quieres destacar alguna en especial. Bueno, pues sí, la acabo de nombrar. Estuvimos el fin de semana pasado en Mallén, que tenemos un compañero despedido por representación sindical en conservas Martínez, malo. Y bueno, directamente en esta empresa además conseguimos tirar a Trasunere por medio de la inspección de trabajo y denunciando que como pues lo que suele pasar a muchas empresas, que se quieren meter en área a la vez que haciendo obras extras. Bueno, pues lo conseguimos tirar atrás, pero claro, eso tuvo la consecuencia de que el compañero acabó en la calle y estamos en la búsqueda del nulo. Seguimos teniendo, por ejemplo, el conflicto en Electrónica Serler, que hay un compañero que ha conseguido dos despidos nulos, pero no la empresa no lo ha llamado a reincorporarse. Es una situación completamente irregular. Tenemos un conflicto abierto con las concesionarias actuales de las auxiliares de infantil. Uh-huh. Ahí estamos teniendo muchos problemas con la empresa y con el comité de empresa. Uh-huh. Pero de esto ya se hablará más adelante. Y también, así como actividad, por ejemplo, este mismo sábado tenemos el homenaje a los anarcosindicalistas fusilados en el cementerio de Logroño. Parece que de 1936 a 1943 fusilaron a miles de personas en Logroño. Estamos llevando un trabajo de recuperación dentro de todas las miles de personas que hay ahí asesinadas por el fascismo, pues quienes eran de CNT, intentar reconstruir su vida militante y todos los datos que podemos sacar con el formato de un pequeño grupo de trabajo de memoria histórica que tenemos aquí en Aragón. Muy bien, pues muchas gracias, Nacho, y un placer como siempre hablar con los compañeros y compañeras de CNT, y hasta pronto. Vale, pues muchas gracias. Con el primer panel de esta tarde, suerte que va de mejor. Gracias. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. Y antes que nada, pedir disculpas por el defectuoso sonido de la entrevista. Es lo que tiene las cosas de las grabaciones. Y vamos ahora con estos desahucios y Catalunya Caixa, que dentro del proceso de negociación colectiva que esta entidad lleva con estos desahucios, parece ser que se concedía la ración en pago. Pero el caso es que las firmas con las personas que tienen que hacer la ración en pago se van postergando y la entidad va haciendo... pues cada vez poniendo más problemas, exigiendo más requisitos que inicialmente no estaban en el acuerdo. En estos momentos, por ejemplo, están pasando eso Moisés y Vanessa, un matrimonio con 4 hijos comprendidas entre los 19 años y 2 años. En estos momentos se encuentran fuera de su vivienda y se les ha obligado a desistir de los procedimientos judiciales que estaban en curso desde hace más de 4 años. Otro engaño es el de Piedad y Arturo, una familia compuesta de 3 hijos y un nieto, que viven ahora con los 426 euros del paro. En fin, también lo mismo, desde que se concedió la dación en pago hasta ahora no han cesado de cambiar las concesiones. Os recordamos además que Catalunya Bank es una entidad intervenida que ha sido capitalizada con 12.000 millones de euros de capital público. No ha mantenido a lo largo de las negociaciones con estos desahucios una política clara con respecto a la situación de las familias hipotecadas más desfavorecidas, sino que ha sido el devenir financiero en el que se encuentra en este momento la entidad el que ha marcado dichas negociaciones. En este sentido, estos desahucios afirma desconocer si los afectados se encuentran en los paquetes que parece ser que en los que se ha dividido Catalunya Bank y se ha ido descapitalizando, como por ejemplo la intervención del fondo norteamericano Blackstone, también Icon Capital, etcétera, etcétera. Entonces, la situación es de la gente, de los clientes, es de los clientes de este banco, de los de la gente que tiene problemas con la hipoteca, pues está bastante liada. Parece ser que Catalunya Bank va a ser el banco en crisis más caro en términos relativos, ya que los responsables de estas catástrofes llamadas gestiones no han pagado por ello, y solo van a pagar las familias que se han visto atrapadas en esta crisis y los propios empleados, que por cierto tienen un ERE firmado de 2.153 despidos. O sea que, en fin, a partir del lunes 26 de mayo, o sea, a partir de ya, a partir de las 10 de la mañana, en la oficina de CaixaBank del Coso 100, y además a las 11 de... Y bueno, esto ya ha sido, o sea que nada, pues todos los días ahí a la puerta de CaixaBank a dar la torra y a denunciar la estafa hipotecaria de esta entidad y a solidarizarse con las personas afectadas. Y ahora nos vamos hasta Sevilla, y el edificio Ibercaja, ahora vacío, la corrala, es el símbolo del guión pactado entre Ibercaja y las instituciones, la banca siempre gana. Y es que un mes y medio después del desalojo de la corrala Utopía, solo se han realojado a 8 familias, el resto sigue en la calle, después de más de 2 años de lucha por una vivienda digna para todas las personas. Las instituciones han cumplido el guión que les interesa para permanecer en el poder. La banca es intocable. Ni expropiación ni alquiler social en el edificio de Ibercaja. De nuevo vacío y, eso sí, entregado a la especulación, y las familias sin casa. La corrala Utopía se ocupó el 17 de mayo del 2012 con el apoyo del movimiento 15M, cuando un grupo de familias con necesidad urgente de vivienda decidieron dar el paso a habitar un edificio vacío desde hace años para reclamar políticas y soluciones, no para ellos, sino para todas las personas en una situación parecida o similar. El inmueble era inicialmente propiedad de Maespa, cuyo dueño está imputado por fraude fiscal y corrupción urbanística. Y así la corrala Utopía se convirtió en el símbolo de la lucha por la vivienda, abriendo la senda a numerosas ocupaciones colectivas en Andalucía y en todo el Estado. Así, durante más de 2 años, el Ayuntamiento de Sevilla no paró de hostigar la corrala, cortando la luz, quitando el agua, amenazando a las familias con la retirada de custodia de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, llegó el supuesto acuerdo con esa madrugada del 9 de abril. La consejera realojó solo a 8 familias y el resto, pues ahí están en la calle. Y parece ser que la cosa no tiene visos de cambiar. Y se vuelve a repetir lo de siempre: los bancos nunca pierden y los políticos siempre mienten. Ni gente sin casas, ni casas sin gente. Thank you very much. Y activistas de la plataforma de afectados por hipotecas de Madrid consiguieron entrar en el Hotel Palace, de Barcelona, en el Hotel Palace, para hacer un escrache a Miguel Arias Cañete durante 10 minutos mientras intervenía el candidato de PP. Las activistas mantenieron levantadas 2 carteles donde se leía 184 desahucios diarios y en verde más de 1.000 personas realojadas. Estaba participando en una conferencia y una comida con coloquio, eso sí, que la comida que no falte, si está caliente por ahí, para clausurar la campaña, pues nos imaginamos que la campaña electoral. En fin, también había gente de periodistas de La Vanguardia, gente de la Sociedad Económica Barcelonesa Amigos del País, en fin, un montón de gente de la prensa. Y empresas como la de Conde Godó, propietario, que es el propietario de La Vanguardia, en fin, y toda la plana mayor del PP barcelonés y catalán. Eso sí, las personas que participaron en este escrache tuvieron que aguantar los insultos de los peperos. Y 12 viviendas han sido ya ocupadas en el último edificio que Stop Desahucios de Móstoles ha recuperado para las familias que lo necesitan, en el marco del proyecto Obra Social de la Plataforma. Así lo afirmó el lunes por la mañana Isabel Lechón, miembro del colectivo. En el acto de presentación pública del edificio, al que han llamado Dignidad, hablaron sus nuevos habitantes y habitantas. Y bueno, sobre todo se trata de familias jóvenes con hijos y también de jóvenes sin recursos económicos y en situación de desempleo. El edificio, construido hace más de 8 años, constaba de 18 viviendas que estaban vacías hasta el pasado jueves. Y las personas que habían hecho las labores de limpieza y acondicionamiento, recordamos, que fueron detenidas acusadas de robo con violencia, cosa de lo más absurdo, aparte de ser mentira, lógicamente, sino es que no tiene ningún sentido acusar de robo con violencia a gente que estaba habilitando un edificio para que fuera ocupado por familias con graves problemas económicos. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y bueno, con esta alegre música del Mississippi y de Nueva Orleans, tampoco es que sean las noticias más alegres las que traemos, porque después de 17 años de ocupación fue desalojado este lunes al mediodía el mítico centro social autogestionado Canvies, en el barcelonés barrio de Sants. A la una del mediodía, en el momento de la llegada del despliegue policial, que incluyó una grúa y un helicóptero, había 11 activistas en el interior del edificio que resistieron al desalojo para el que había fecha abierta a lo largo de este mes, pese a lo cual no les pilló desprevenidos. En un primer momento, más de 200 personas se concentraron espontáneamente en la plaza, donde había vecinos del barrio, activistas de diversas edades, desde algunos que ocuparon Canvies hace 17 años hasta jóvenes estudiantes. Y bueno, pues hubo empujones, hubo los primeros conatos de carga y bastante tensión. Decir que en un primer momento fueron desalojados 9 de los activistas, 2 de ellas aguantaron bastante rato, permanecieron atadas por los brazos como parte de la acción de resistencia, y 2 personas más permanecieron varias horas dentro de un búnker de hormigón con 15 bombonas de butano en el interior para evitar que la policía utilizara herramientas perforadoras. Decir que el desalojo se efectuó al día siguiente de las elecciones europeas, claramente intentando que la cosa fuera rápida y los pillara desprevenidos. Y bueno, pues durante la primera concentración ya hubo multitud de gritos contra el PSC y CiU, los 2 partidos del ayuntamiento y con los que intentaron negociar la permanencia en el edificio, que pertenece a Transportes Metropolitanos de Barcelona. Y decir que bueno, pues contaban y siguen contando con un impresionante apoyo social. La plataforma en apoyo a Canvies cuenta con 2 centenares de colectivos del barrio y en general de todo Barcelona que los apoyan, y decir que estaban en negociaciones con el distrito de Sants para encontrar una solución, pero la única alternativa era abandonar el edificio y ellos no pensaban hacerlo. De hecho, no había mucho que rehabilitar, era la excusa, pero el edificio necesitaba rehabilitación, teniendo en cuenta que lleva 17 años de ocupación y de arreglos. Al final, lo que ha pasado es que lo han derribado. Ahora os contamos. El mismo lunes del desalojo se convocaba una manifestación que reunía pues así a toda prisa a unas 4.000 personas. La marcha fue muy corta, salía desde la Plaza Joan Peiró y llegaba hasta Sants, pues unos cientos de metros, donde los convocantes han puesto punto y final a la protesta diciendo si cambies Baterra el barrio en peu de guerra. Y en aquel momento un grupo de manifestantes tumbó contenedores y bueno, pues empezó una auténtica batalla campal, en el que bueno, pues llovieron botellas contra algunos de los periodistas que cubrían la marcha y se quemó un vehículo emisor de TV3 en la calle Joan Güell. A partir de entonces las cargas indiscriminadas se sucedían por todo el barrio. En la zona de Rambla del Brasil hubo carreras y disparo de proyectiles, de los nuevos proyectiles de FOAM contra manifestantes que hacían barricadas y rompían entidades bancarias. Hubo cargas contra todo el mundo que se manifestaba y una chica resultó herida especialmente grave por golpes de porra en las piernas y por haberse caído. Se produjeron en ese momento dos detenciones y, bueno, pues aparte de las 12 identificaciones de las personas que resistieron dentro del edificio. 1.000 personas se habían concentrado a lo largo de toda la tarde en defensa del centro social Cambies y decir que ya se había producido una primera carga durante esa tarde, mientras los Mossos hacían un cordón alrededor de la grúa que salía de Cambies y un joven resultó herido de consideración por un golpe de porra en el codo. Y las disturbios más graves, la consecuencia más grave la produjeron los propios antidisturbios cuando dos furgones de la brigada móvil encabezados por la unidad 0071 avanzaron porra en mano desde la calle Sants y llegaron a la redacción del periódico catalán La Directa. Los agentes golpearon a algunos peatones y se dirigieron hacia la puerta de la redacción de este medio y hacia la puerta de la librería que está colindante, La Ciudad Invisible. Ante las claras intenciones de los policías de entrar en el local, se intentó bajar la persiana, pero los agentes forzaron la misma para impedirlo. Uno de los antidisturbios rompió el escaparate a golpe de porra y los cristales cayeron en la cara, por desgracia, de un colaborador en la distribución de La Directa que estaba dentro del local, que tuvo que acudir a urgencias con heridas de pronóstico reservado en la cara y tórax. Otra persona sufrió una herida leve al intentar atender a esta primera persona. Al ver que la puerta no se abría, los policías se retiraron de nuevo y en una segunda carga, una periodista de la cadena SER fue agredida por los agentes, bueno, pues una periodista que había acudido a las puertas de La Directa a ver lo que pasaba. Y ya el día 28 de mayo, pues ayer mismo se convocaron, pues hubo concentraciones y manifestaciones en un montón de sitios, en Sants por supuesto, pero también en Tarragona, Girona, en Lleida, en Valencia, en Hospitalet, en Mataró, en Manresa, y decir que el día 27, coincidiendo con la dimisión del responsable de los Mossos de Escuadra, decir que los Mossos de Escuadra volvían a hacer otra de las suyas y volvían a provocar nuevas cargas, pero que fueron respondidas con bastante fuerza. Los operarios se dieron mucha prisa el martes para derruir el edificio de Cambies. Se había convocado una nueva manifestación y nuevamente los Mossos cargaron contra la gente y provocaron dos heridos. En aquellos momentos había 1.000 personas en la manifestación espontánea que se dirigieron a Cambies y bueno, pues lo primero que hicieron fue quemar la grúa que estaba derruyendo la casa ocupada, cosa que influyó en el ánimo de la manifestación, que se dirigió después a la sede del distrito de Sants. Decir que la máquina pues estuvo ardiendo hasta la madrugada sin que asistieran los bomberos y los Mossos convirtieron el barrio de Sants en un campo de batalla con cargas indiscriminadas. Decir que los manifestantes se hicieron fuertes en la plaza de Sants. Por cierto, recordar que todo esto es el plenísimo centro de Barcelona y al lado de una estación más que conocida. y bueno, pues a revuelta de turistas, de todo el mundo que había en la estación y de varios hoteles de lujo, pues se sucedieron acciones en otros puntos de Barcelona. Decir que hubo disturbios en el Paralelo, en Gracia, en Clot, en Poblenou, y decir que bajaron incluso antidisturbios de los Mossos de fuera de Barcelona para atajar todos los conatos de disturbios que hubo hasta la madrugada. Decir que, asimismo, visto lo que ha sucedido, la Policía Nacional decidió enviar 200 antidisturbios a Barcelona y se desplazaron agentes de las UIP, de la Unidad de Intervención Policial, desde Madrid, Valladolid, Zaragoza, por cierto, y Valencia. Y la ratificación de la condena de 3 años de cárcel a Carlos y Carmen, que finalmente deberán entrar en prisión. La jueza desestimó el último recurso presentado por esta pareja de activistas del 15M por participar en un piquete informativo en la huelga del 29M. La Audiencia de Granada desestimó el recurso y por eso pues deben de entrar de forma inminente en prisión por defender los derechos de los trabajadores, con una sentencia que curiosamente los condena por un delito contra el derecho de los trabajadores. Qué paradoja tan macabra, el sistema castiga y reprime a quien lucha por los derechos de todos y todas, por lo que el próximo viernes 30 de mayo a las 7 de la tarde en la subdelegación del Gobierno de Granada se va a pedir que Carlos y Carmen no entren en la cárcel. Y nos habíamos dejado noticias de Cambies, pero bueno, es lo que tiene. Decir que tras la tercera noche de disturbios, pues bueno, que ha habido bastantes enfrentamientos, aun a pesar de la lluvia. Decir que hubo incluso en Vic un piquete contra el domicilio del conseller de Interior, Espadaler. Y decir que en Barcelona pues volvió a haber numerosos disturbios divididos en diferentes columnas y manifestaciones, porque ayer mismo se convocaba a más de 7.000 personas en una manifestación que cada vez va creciendo y creciendo en número de gente. Y hubo al menos 28 detenciones confirmadas. Y mientras tanto, pues bueno, nos queremos hacer eco de la noticia que ha hecho llegar Arainfo y con la cual también nos solidarizamos como medio de comunicación independiente, de condena del ataque de los Mossos de Escuadra a la redacción del semanario La Directa el pasado lunes. Decir que la verdad es que bueno, las personas heridas ya están bien, afortunadamente, y decir que bueno, pues que el Sindicato de Periodistas de Cataluña emitió un comunicado en el que condena el ataque a la sede del semanario, pero bueno, pues también ha habido un comunicado público de condena en el que pues se han unido varias radios libres, Ara Info, Caos en la Red, Tercera Información, Toma la Tele, bueno, pues todos los un poco medios así independientes, en el que se rechaza la violencia contra la gente que hace prensa sin cobrar, incluso en muchos casos, y que bueno, pues que intentan dar otra forma en de este caso cobrando, pero cobrando buenas hostias. Y Manel Prat, el director de los Mossos de Escuadra, dimitió este martes, según él, por motivos estrictamente personales, afirmando que no tenía nada que ver con la polémica por la pérdida de un ojo de Esther Quintana provocada por una pelota de goma, como parece ser que ya ha quedado demostrada. Decir que este personaje fue puesto por el conseller de Interior Félix Puig en 2011 y el actual conseller Ramón Espadaler, al que por cierto le hicieron eso, un escrache con el tema de Canvies, le mantuvo en el cargo pese a ser un personaje pues de un cuerpo como son los Mossos de Escuadra, largamente denunciado por actuaciones de lo más irregular. Prat dimite el día anterior, dimitió el día anterior al pleno del Parlamento de este miércoles y jueves, en el que se ha abordado una interpelación que exigía precisamente su dimisión por el uso de pelotas de goma y la gestión del caso de Ester Quintana, que perdió un ojo durante los disturbios de la huelga general del 14 de noviembre de 2012. Decir asimismo que este no ha sido el único caso, que ha habido un montón más de casos en los que se han visto de violencia indiscriminada, se han visto envueltos los Mossos de Escuadra, y el más grave probablemente la muerte de un hombre en Barcelona tras ser reducido por siete Mossos. En concreto se trataba del empresario Juan Andrés Benítez, que fue reducido por un grupo muy grande de Mossos de Escuadra y que murió a priori por los golpes de los agentes. Decir también que, ya para acabar con Cambiés, que también han sido utilizados material antidisturbios polémico, porque se ha utilizado el cañón sónico, se han utilizado también botes de spray lacrimógeno e irritante, y hay una persona hospitalizada con herida en un ojo que afortunadamente no ha perdido, pero vamos, está hospitalizada con un problema bastante serio, una contusión muy muy muy heavy en el ojo. Y bueno, como siempre acabamos atropelladísimos, se nos ha quedado muchas cosas en el tintero, como la marcha al polígono de tiro de las Bardenas, que este año va a ser el 1 de junio, os comentaremos la crónica. La delirante petición de Nuclear para reabrir la central de Garoña 17 años más, no es broma, lo están intentando. La denuncia de las organizaciones agrarias del fracking, que nos parece súper bien, y que Japón fabricaba uranio para armas nucleares en Fukushima, que parece ser que es una de las teorías nuevas que hay con respecto a esta central. Y para finalizar, el adiós del subcomandante Marcos, que anuncia su desaparición y que en ese momento dejaba de existir. Nosotras no somos ni de líderes ni de caudillos, y nos gustaría acabar con esta frase del subcomandante Marcos. En nuestra convicción y en nuestra práctica para rebelarse y luchar, no son necesarios ni líderes ni caudillos, ni mesías ni salvadores. Para luchar solo se necesita un poco de vergüenza, un tanto de dignidad y mucha organización. Lo demás o sirve al colectivo o no sirve. Y poco más se puede decir ante semejantes declaraciones de Marcos. Pues bueno, pues hasta siempre al subcomandante Marcos. Nos parece muy digno el hecho de que decida desaparecer voluntariamente, porque los caudillos y eso nos sobran a todo el mundo, y la verdad es que es una persona que, aunque al final ha terminado siéndolo un poco contra su voluntad, pues bueno. Y el acratador sigue la semana que viene y esperamos que nos dé tiempo a contar más cosas. Un pletórico, salud y anarquía. You know it really is that land of dreams. There's no other city like New Orleans. I knew that I just couldn't stay away, so I came back and now I'm home to stay and rebuild my life in New Orleans. Stormy weather may come and go, Mother Nature may put on her show. Still in my mind there's nowhere else to go, so baby won't you please come home to New Orleans, where they still say hello to the music and the culture and all the people that you know. There's just nothing more than New Orleans.